piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echao. Y cuando se va para el río se mete en el agua y sale colorado. Y cuando se va para el río se mete en el agua y sale colorado. Yo enseña a cantar. Y él sabe re. Cita. Y juega al ta. Tetí. Y sabe hacer pichi. Y es tan inteligente que se pone lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que se pone lentes para poder mirar. Y su novia es una yegua muy coquetona. Se sabe pintar los labios y el pecho entona. Y cuando lo ve al caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque pareces un cacho de perejil. Me dan ganas de comerte porque pareces un cacho de perejil. Y yo le enseñé a cantar. Y él sabe recitar. Y juega al tap. Tetí. Y sabe hacer pichi. Y es tan inteligente que se pone lentes para poder mirar.